FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando con un nuevo programa, el cuarto programa ya de Brother Louis. Este programa que va de 4 a 5 de la tarde en vivo todos los sábados. Si querés enterarte cuál es la música que escuchan les jóvenes ahora, escuchá este programa, Brother Louis. Idea y conducción, producción de la música, los que me pasan todos los links, Maxi y Emma, que están del otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo anda el dúo conductor de Brother Louis? ¿Cómo les va? A mí todo bien. Buenísimo. ¿Usted quién sería, Maxi o Emma? Yo, Emma. Ah, Emma. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo en orden, entonces? Sí. ¿Cuánto hace que recién se levantó? Hace unas, no sé, no llamo la cuenta. Ah, bueno, pero ¿cómo andan las cosas allí por la República de las Victorias? ¿Cómo está el clima? Nublado. Lindo. Claro, en una ventana nublado, en otro lindo. Está bien, bueno, buenísimo. ¿Y usted, Maxi, cómo le va? Todo bien, sí. Yo también hace rato que me estoy despierto. Hace rato puede ser mucho o poco. Claro, claro, sí, sí. Puede ser. Claro, puede ser un rato largo o un rato corto. Tiene razón, Maxi. Tiene toda la razón. Bueno, preparados para compartir música con les oyentes de esta FM Los Coihues 105.5. Sí. Bueno, ¿y por dónde vamos a andar hoy musicalmente? Así como hágame un adelanto musical de lo que vamos a escuchar hasta las 5 de la tarde, si entra todo. Arrancamos con algo que es diferente a lo que veníamos escuchando, porque está en español. Primero que nada. Ah, mírate. El gran cambio. Bueno. El primer tema es de una persona que se llama Chiste MC. Y el nombre del tema es La Pronoia del Sun Shouk Fu. Pronoia del Sun Shouk Fu. Qué nombrecito, ¿eh? Yo cuando me lo mandaron pensé que estaba mal escrito, pero no, es así. Claro, un nombre, es un tema de los BTS, parece. No, los temas de BTS son más fáciles. Está bien, ¿y después con qué vamos a estar siguiendo? Después vamos con Todo de Ti, de Rauw Alejandro, que este por lo menos es un nombre más sencillo de decir. Bastante más sencillo. ¿Y tema número 3 de esta primer trifecta musical? El tema número 3 es Por Ti, de Zack y Dan García. Dan García. Y escúcheme, más o menos en estilo, ¿por dónde andaremos hoy? ¿Qué tipo de música es la que prepararon? El primer tema es un rap muy bueno, que salió hace poco. Y nada, está buenísimo. A mí me voló la cabeza cuando lo escuché. El segundo tema también salió hace poco y se puso muy de moda de la nada y muy de golpe también. Y estaban todas escuchándolo mal. Y es el de Rauw Alejandro, me dice. Claro, el de Rauw Alejandro. Y el tercero lo descubrí hoy. Lo descubrimos hoy acá. Está bueno. ¿Puedes armar la lista rápido? Perfecto. Yo antes de ir a la música voy a tirar el número de teléfono de la 105.5294. 478-4040, 294-478-4040. Nos pueden escuchar a través de la antena de la 105.5 o pueden poner en el buscador de la compu, como están haciendo Emma y Maxi en este momento, los conductores de este programa. Ponen fmloscoihues.redenfoques, todo junto, .com.ar.

escucha lo que te escribí. Entiende que te quiero junto a mí. Lo que siento por ti no se puede escribir. Así que solo siente el beat. Escucha lo que te escribí. Entiende que te quiero junto a mí. Continuamos aquí en Brother Louie, el programa conducido, realizado por Emma y por Maxi, que están del otro lado de la línea telefónica. ¿Es así o estoy mintiendo? Estamos acá. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, porque no habíamos tenido tiempo de chequear. Me puse a ver este video de recién y me olvidé de llamarlo. Qué bueno que estaba este video de Por Ti. Sí. Muy bueno. Bueno, les voy a pasar algunos mensajes que fueron llegando aquí al 2944-784040 mientras escuchábamos el primer bloque musical. Este es de audio, a ver de quién se trata. Vamos a ver si sale primero. ¡Epa! Se me coló ahí un amigo. Espere, que estoy rodeado de computadoras y de botones que en este momento no tienen que estar al aire. Ahora sí, vamos a ver. 1, 2, 3, se escucha el silencio del canal. Ahí va, a ver. Hola, buenas tardes. Bueno, les quería mandar un beso grande desde Puerto San Julián para Maxi y Emma. Y contarles que nos encanta el programa. Y respecto de la consigna, nosotros escuchamos rock nacional. Les hablan Marcelo y Fabiola de Puerto San Julián. Un beso. Ah, porque hola. ¿Sabe por qué? Porque me olvidé de dar la consigna con todo esto de arrancar con el programa. La consigna de hoy es: ¿con qué género musical o estilo musical te sentís representado? Se me ocurrió esa hoy al mediodía. ¿Qué les parece, Maxi y Emma, esta consigna? Está buena, ¿no? A ver si para la semana que viene empezamos a pensar una en conjunto. Por ahí le podemos pedir a los oyentes. Ahora que ustedes van a estar ahí activando las redes sociales, ¿cuál es la red social en este momento por excelencia para ustedes? Instagram. Bueno, a ver, ahí tienen un... Yo, si me tengo que poner a laburar para Instagram, no tengo ni idea cómo se hace nada. Así que estaría bueno ahí que activen Maxi, Emma, la red Instagram para tener más oyentes, ¿le parece? Está bien. Bueno, más mensajes. Hola a los jóvenes y a Fabián. Ja, ja, ja, se ríe acá, por lo de jóvenes seguro, y a Fabián me dejan afuera a mí. Aquí descubriendo nuevas melodías, abrazote de parte de Adriana, que nos está escuchando aquí de Villa Los Coihues. Otro mensaje, Paola, dice, escuchando Brother Louie, qué buen tema del arranque, nos dice Paola. Que el tema con el que arrancamos era ese de nombre difícil. La pronoia del Sun Shoke Fu, ¿no? Sí. Ah, qué bien que hay. Mi inglés es bárbaro. Tengo otro mensaje más. Estamos disfrutando la música como cada sábado. Queremos pedir Levitating, se escribe, de Dua Lipa para las primas de Berizzo. ¿Qué le parece? Sí, está bien. Está bueno ese tema, ¿no? ¿Quiénes son las primas? Nosotros desde acá no podemos hacer mucho. No, ya lo tengo ahí en la lista. ¿Quiénes son las primas de Berizzo? Malena y Julieta, creo. Ah, buenísimo. Bueno, le mandamos un saludo. Familia tenemos por todos lados. Sí, sí. De Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, hasta Berizzo les están mandando mensajes. Qué grande. Bueno, bárbaro. Vamos con el segundo bloque musical. ¿Les parece? Dale. Adelánteme ustedes, ¿qué vamos a estar escuchando ahora? Vamos a escuchar a Marshmello y Jonas Brothers, un tema que se llama Live Before You Love Me, y muy bueno, 10 puntos. Y después vamos a escuchar a Monster, de Shawn Mendes y Justin Bieber, y Summer Love, de Austin Mahone. Buenísimo, bueno, vamos con esos tres y los vuelvo a llamar en un ratito. Ahora ya tendría que estar saliendo. Ahí estamos, Dale. Lo llamo en un rato. I see you caught

need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, yeah. Y ahí se va retirando Dua Lipa. ¿Quién era pedido? ¿Por quién había pedido este tema, Maxi y Emma? Nuestras queridas primas de... De algún lado de Argentina. Claro, está bien, está bueno eso, ¿eh? De algún lado de Argentina, cercano a La Plata, podemos decir, ¿no? Como para dar alguna precisión más, ahí por Berisso, digamos. Bueno, buenísimo. Bueno, tengo más mensajes. A ver, ahora les decía que estoy enredado de cable y tecnología. A ver, este otro mensaje que ha llegado aquí al 2944784040. Hola, soy Catalina de Nueva Jamaica. Y bueno, estuve pensando la consigna y la verdad que es muy complicado para mí. No hay un género que me identifique. Me gustan diversísimos géneros. Me gustó mucho el tema de rap. ¿Me recuerdan cómo es el nombre del chico? Muy bueno, Saludos. Ahí se escucha. ¿Quién se escuchaba ahí de fondo? Emma, Maxi. Olivia. ¿Y quién es la que habló? Que habló nuestra tía. Muy bien. Bueno, me imagino que se debe referir al tema que abrió el programa, ¿no? Cuando sí, decía que sí. Le había encantado. A ver, díganme usted el tema. No me hagan decir ese nombre dificilísimo a mí de vuelta. ¿Cómo era? La pronoia del Sun Shok Fu. ¿Y el músico? El músico es Chiste en sí. Muy bien. Mucho más fácil. Sí, la verdad que sí. Más fácil el nombre del músico que el nombre del tema. Bueno, y tengo a ver más mensajes de San Julián. Dicen, de vuelta, me encanta este tema. Dice Fabiola de San Julián. Me imagino también que por la hora era el tema que abría este bloque. El que escuchábamos de Marshmello con Justin Bieber, me parece que era, ¿no? Bueno, ¿me quieren adelantar algo de los músicos que se vienen ahora? ¿Algo acerca de su estilo, de por qué los eligieron? ¿Quiénes son? Los elegimos. Porque esta vez fue todo al azar. Literalmente todo al azar. Lo hicimos. Buscamos los temas. A la mañana. Claro. Maxi, recién se levantó Maxi y, bueno, no, fue al baño. Fui al baño y preparamos todo cuando salí. Ojo con ir al baño con el celular, que ha habido accidentes terrible. Celulares viviendo semanas y semanas adentro de un tarro con arroz para ver si se secaba de alguna manera. Así que hay que tener cuidado con eso. Más en este momento, ¿no? Que la mayoría de las cosas, creo que salvo dormir, comer... Salvo las necesidades básicas, todo está pasando por el celular en este momento, ¿no les parece? De hecho, yo duermo a veces escuchando un audiolibro en Harry Potter y lo escucho en el celular, así que ni tanto. Claro. Es verdad, para dormir se pone a escuchar un libro que le lee el celular. ¿Y cómo pasa la página? Nomás. Qué pregunta vieja. Qué pregunta más vieja que hice, ¿eh? Bueno, vamos con el bloque que se viene. Dale. ¿Con qué vamos a estar ahora? Vamos a escuchar otro tema en español, uno más, el último, que se llama Efímera, de Camilo VII. Mire, ¿será una cargada o un homenaje? Había un músico en la década del 70-80 que se llamaba Camilo VI. Ah, puede ser. Camilo Sesto. Será un capaz que es un homenaje a una cargada. Si alguien sabe, estaría bueno que nos diga, ¿no? En el 2944-784040, a ver si tiene algo que ver con esto o es una casualidad. A veces no todo tiene que ser premeditado, ¿no? Mal. Bueno, y después de Camilo VII, Vamos a escuchar a Roman Rugg, Watching, se llama el tema, y a Mid-Age de C and Ella. Bueno, vamos con esos tres entonces, pero vengo con la lista hoy perfecta, ¿eh? Sí. Perfecto, hoy no me equivoqué todavía. Me quedan 20 minutos de programa para equivocar. No, esperemos que no. Bueno, Maxi y Emma, los vuelvo a llamar en un rato. Dale. Repítame quién arranca el bloque entonces. Efímera de Camilo VII. Tan irreal. where the sun don't shine. And you can't flip the switch, gave me plenty light. Cut the ropes from the dark, cause the world's inside now. The wind blows in your hair, if this whip was a ship, you'd be my sail. You pull me through the waters, you pull me through the rain. If I capsize, vanish in the vortex like a drain. The map in my heart's gonna lead me back to you. Longing for you, babe, for you, babe. You're like I'm in rush when my boat gets rough. All I see is you, babe, yeah, you, babe. Crazy fights, I've been battling the Kraken 1,000 times just to get back to you, girl. You're my delight, and I won't stop till in these arms of mine. The sun beats on my skin. Continuamos en Brotherly hasta las 5 de la tarde con toda la música. Si querés aprender de música, de lo que se está escuchando ahora, prendete a Brotherly todos los sábados de 4 a 5 de la tarde por FM Los Coihues. ...2944-784040... y están del otro lado los conductores de este programa, respetando distanciamientos. ¿Cómo andan? Hola. Maxi y Emma, ¿cómo la llevan esta semana? Bien, igual que todas las semanas, durmiendo hasta las 12 del día. Ay, ay, ay, bueno, hay que ponerle voluntad, ¿no? Hay que darle para adelante en estos días, ¿o no? Sí, igual esta semana yo empecé la escuela a las 8:30 de la mañana. Ah, ¿le tocó presencial? Sí, pero en una de mis escuelas. ¿En qué escuela? En la Especial 19. ¿Y le quiere mandar saludo a alguien de ahí de la escuela? ¿Con quién se reencontró primero? ¿A quién fue el primero con el que volvió a tener ahí un... Hola, ¿cómo te va? Con las Mellis, mis mejores amigas desde que tengo 3 años. Ajá. ¿Cómo se llaman las Mellis? Milagros y Rocío. Bueno, así que fue con las primeras que tuvo contacto. Sí. ¿Y la seño cómo se llama? Silvia. Ah, bueno, tuvo que pensar, Tuvo que pensar. Bueno, entonces mandamos saludos ahí a las Messi. ¿Qué pasa con las Messi que no nos piden música, por ejemplo? Que ellas no saben que tengo un programa de radio. Ah, no, qué bonito. Estoy en un programa de radio. Qué bonito. Como se decía antes, se la juega de Cayetano. O sea, callada la conductora y yo diciendo, vamos, viejo, vamos. Bueno, han llegado mensajes, Han llegado mensajes aquí al 2944-784040. Primero, hola, soy el primo de Maxi. Mando saludos, soy Nico. Acá les manda un saludo, Nico. Más, excelente la música del programa. Felicitaciones, saludos para Emma y Maxi. Mandan Miriam desde el barrio El Faldeo. Qué buenos temas, nos dice Moni. Y bueno, Nico, nos pedía un tema, Házmelo, de Tiago, PZK. Así que ahí lo conseguí ya. Ok, no sé si se va a poder pasar igual, ¿Por la letra, dice usted? No, me parece que no se va a poder pasar. Bueno, lo dejamos para la semana que viene, entonces. Sí, yo ahí después lo investigo bien. Bueno. Y vemos si lo podemos pasar o no. Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Le pedimos disculpa, Nico, porque, bueno, nosotros aclaramos por qué es esto. Nosotros, como somos parte de la Biblioteca Popular Carilafken y también trabajamos mucho con la escuela de aquí del barrio, cuando hablamos con Maxi y con Emma a la hora de poner música, dijimos, bueno, tengamos cuidado con los contenidos que ponemos al aire, sobre todo que no sean letras que sean agresivas o que pueden llegar a dañar algún tipo de sensibilidad o discriminatoria, y por eso, bueno, lo dejamos para la semana que viene, entonces, Maxi. Claro, puede ser, depende de si... La letra depende, claro, de si nos parece o no. Muy bien, y si no, se tendrá que ahí que contactar con Nico y pedirle algún tema diferente. Sí. Está bien. No, después... Lo escuchará solo. Está bien, claro. Bueno, y tenemos un par de mensajes más que dicen, acá escuchando a Maxi y Emma mientras nos mudamos, son una compañía muy copada, un abrazo de Flor y Fran. Han mandado un mensaje también. Así que bueno, esos son por ahora, pero yo digo, por ahora los mensajes que tuvieron, creo que tuvieron más mensajes ustedes por programa que yo desde que está esta radio hace 9 años. Creo que a mí en 9 años no me mandaron tantos mensajes. Me está dando un poco de envidia. Y eso que todavía la conductora, por ejemplo, acaba de confesar que no le cuenta a sus amigas que está haciendo un programa de radio. Igual, ojo, porque yo solo tengo 4 amigos. Y con esos 4 amigos activan WhatsApp cada 3 años. Claro, pero tiene amigos internacionales fanáticos de las bandas musicales que usted escucha, por ejemplo, ¿o no? Sí. Bueno. En este momento se supone que me estaría escuchando una amiga de Perú. O sea que también nos podrían, vía internet, si cualquiera en cualquier lugar del mundo que tenga internet, pone fmloscoihues.redenfoques.com.ar, puede llegar a pedir un tema desde Perú, por ejemplo. Bueno, buenísimo. Mire el desafío que le estoy poniendo. Y usted, Maxi, esta semana que arrancó con su cumpleaños número 16, ¿cómo la pasó? Bastante bien, mejor de lo que me esperaba. ¿En qué sentido? Y yo pensé que iba a ser muy aburrido porque no iba a poder invitar a nadie y todo eso, pero al final estuvo buenísimo. ¿Cuántas tortas tuvo? Hubo una torta común de vainilla con relleno de dulce de leche y después un brownie por encima tenía una capa de dulce de leche y otra de postre de chocolate. Una bomba atómica. Mal. Desayuné durante 3 días hasta que se acabó. ¿Y esa quién la hizo? Duró 3 días. Y esa la hizo Lala, nuestra bisabuela. ¿Y la de vainilla con dulce de leche? Mamá. Mami. Que esa también, mami. Siempre es efectivísima la de vainilla con dulce de leche. Es así, sí. ¡Ping! Un golazo de media cancha. Así que mire usted, bueno... Yo voy a ver si cumplo año dentro de poco, a ver si ligo un brownie o una torta de vainilla con dulce de leche. ¿Qué le parece? Igual no te conté lo mejor de todo. ¿Qué? ¿Falta todavía? Sí. Después, también mi mamá hizo pizza dulce. ¿Cómo es una pizza dulce? Sí, una pizza no, dulce. Una pizza. La masa es dulce. En vez de queso tiene... chocolate. Chocolate. Chips de chocolate blanco y chips de chocolate negro. ¡Fua! Qué una bomba. Buenísimo. Y lo mejor de todo es que después me fui a la casa de mi tía, de parte de mi padre, y ahí más torta todavía y más comida. Qué bueno, qué buen cumpleaños, qué buen cumpleaños. Bueno, la verdad que mejor que otros. Y no, yo tomando y yo acá tomando mate amargo solo dentro de la radio. Bueno, entramos al último bloque. Dale. Vamos al último bloque nomás. ¿Cuándo vuelve este programa? La semana que viene, el mismo día, la misma hora, el sábado, desde las 4 hasta las 5. Buenísimo. Y los mismos presentadores, por suerte. Sí, eso sí, no me dejen solo con esto, que no tengo ni idea. Bueno, vamos entonces con los dos últimos temas del día de hoy. Dale. El primer tema que vamos a pasar, que van a ser dos esta vez, el primer tema se llama Kicks, de Night Shift. Y el segundo tema es un tema bastante famoso, Daft Punk, que seguramente la mayoría de los que nos están escuchando lo conocen, y si no, lo van a conocer ahora con este tema que está buenísimo, que se llama Instant Crush. Buenísimo, Max y Emma, nos vamos entonces con esos dos temas y nos reencontramos sábado que viene a las 4 de la tarde con otro Brother Louis, ¿les parece? Sí. Bueno, sí. Así que van a activar Instagram, me prometí, mentira, ¿no? Sí. Lo vamos a activar. Yo vamos a pasar nuestras cuentas personales la semana que viene, a menos que Emma no quiera. Claro. Y probablemente vamos a hacer un Instagram para el programa también. Epa, esa me gustó. Hay que verlo todavía. Buenísimo. Bueno, Emma, Maxi, un abrazo grande. Gracias por estar aquí en el aire de la 105.5 con este programa espectacular que los están escuchando un montón de vecinos, vecinas y oyentes en general de esta radio. Y estamos aprendiendo todos y todas estamos aprendiendo un montón de música que no conocíamos. Así que... Nos alegra eso. Nos gusta eso a nosotros, es muy lindo. Bueno, Emma, entonces repítame quiénes cierran y nos vamos con eso. Kicks de Night Shift, Daft Punk. Instant Crush de Daft Punk y nada más. Ahí nos quedamos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chao, gracias. Coloring the polaroids with the sweetest. 5.5 los códigos.